bones. Take me home is where the heart is. But my heart's been truly stolen. Cold wind blows, wind blows. Hola, acabáis de llegar a El Último Refugio. Pasar allí al fondo, al lado del fuego, calentar vuestra húmeda osamenta, quitaros esa capa que está mojada y escuchar las historias que os vamos a contar, que creo que son muy interesantes. Seguimos en este episodio ya 23 con el mundo de las drogas y la música. En el anterior capítulo nos habíamos quedado a principios del siglo XX. Fue a partir de 1910 cuando comenzó la gran migración de los negros del sur hacia el norte. Y de New Orleans, junto con los negros que buscaban trabajo, emigraron también los músicos. New Orleans era conocida por sus bajos fondos, gobernadores y políticos corruptos, cabarets, casas de apuestas, burdeles. Los clientes necesitaban divertirse y por cualquier esquina llegaba el sonido de trompetas, clarinetes y ritmos bailables. Pero todo acabó en 1914 al estallar la Gran Guerra. Las drogas pasaron a ser ilegales y las autoridades federales, preocupadas por la moral de los jóvenes cadetes, cerraron el barrio de Storyville, la zona negra en New Orleans de diversión. El primer lugar donde migraron masivamente los ciudadanos negros fue a Chicago. Muchos eran músicos. Al principio, el gremio de músicos de Chicago hizo lo posible para que músicos negros del sur no pudieran tocar. Pero claro, llegaron personajes como Sidney Fechet, Freddie Keppard, Jelly Roll Morton, Joe King Oliver. Este último particularmente un brillante cornetista que sacó del instrumento notas y registros que antes nunca nadie había imaginado en una trompeta. Formó su propia banda en 1920. Mandó a llamar a New Orleans a Louis Armstrong, que era por entonces un joven admirador de su sonido. Y los blancos que oyeron por primera vez aquel sonido se quedaron boquiabiertos. And scorned you too. What did I do then to be so black and blue? Oh, I'm white inside, but that don't help my case. Cause I can't hide what is in my How will it end? Ain't got a friend. My only sin is in my skin. What did I do to be so black and blue? Marihuana, tuvo un hijito y le pusieron sangre. dijo como era abogado de los Santana, porque era sazón para la marihuana. Marihuana tuvo un hijito y le pusieron San Expedito, como era abogado de los Santana, porque era sazón para la marihuana. Marihuana, ya no puedo ni levantar la cabeza con los ojos decolorados y la boca reseca, reseca. Marihuana, ya no puedo ni levantar la cabeza con los ojos decolorados y la boca reseca, reseca. A principios de los años 20, a la marihuana, Mary Jane, Grifa, T, Mary Rose, la conocían casi exclusivamente los músicos. El cáñamo se sembraba en Estados Unidos desde los primeros tiempos del asentamiento blanco para la fabricación de vestimentas y sogas. La planta crecía de manera silvestre en muchas regiones a lo largo del Mississippi, pero nadie supo de sus propiedades hasta la Revolución Mexicana de 1910. Esta hizo que miles de mexicanos cruzaran la frontera Río Grande con la hierba escondida. Al principio solo fumaban los soldados negros que vivían en fuertes de la frontera como El Paso. No se las relacionaba con el cáñamo. Pasó en el mes de febrero y el año corriendo va. A cuatro de San Antonio los prendió la federal. Salieron de Corpus Christi con destino a Nueva York. Llevaban carga pesada en un carro nuevo Ford. Muchas cajas y paquetes de agujas con su algodón. La morfina y marihuana la llevaban de cajón. Cuando llegaron a Austin, la federal los paró. La querida de uno de ellos fue la que los denunció. La morfina la encontraron en el fondo de un morral. No más 1500 gramos y de hierba era un costal. El federal muy paciente a los cuatro encadenó. Llamó a la justicia de Austin y allí se los entregó. Ya se despiden cantando con lástima y con dolor. Son los cuatro cargadores de morfina y grifa en flor. Está limpio. La droga era escasa en Los Ángeles y tuvo que dejarla. No podía soportarlo, así que estaba borracho todo el día y por eso supongo que le enviaron a Camarillo, donde no probó el alcohol, ni snifó, ni se pinchó durante 6 meses. Está bien y dispuesto a trabajar. ¿Según él? No. Según su promotor de Los Ángeles. Lo que necesita es trabajar fuera del estado. No. Por todos los santos, Sammy. Estás contratando uno tras otro imitadores de Charlie Parker y, sin embargo, te digo que el original está libre. Pero el original me crearía problemas. Espera, Sammy. Hagamos un juego. Contaré hasta 100 lentamente. Y cuando acabe de contar, puedes decirme qué otro músico hay que pueda llenarte el local sin crearte ningún problema. Por otro lado, y es lo más importante, estamos hablando de Charlie Parker. Bien, le pagaré 700 a mano. ¡Oh, Sammy! Un momento, espera. Eso es para él, un segundo saxo y un batería. Si no se lía, le quedarán limpios un par de cientos. Serán 3 semanas. Eres maravilloso. Es, pues, durante el primer cuarto del siglo XX, al llegar la recesión, muchos blancos estadounidenses fueron sustituidos laboralmente por mexicanos y negros, que cobraban mucho menos. Así comenzó el odio de la clase trabajadora blanca hacia todo lo que recordara a la cultura mexicana o a la cultura negra, englobando así el jazz, el blues y la marihuana, por supuesto. Según los periódicos de la época, el cannabis provocaba a los mexicanos y negros violencia y ganas de violar y asesinar. En este ambiente surge la figura del oscuro Harry J. Slinger, director de la Oficina Federal de Narcóticos. Ordenó a sus agentes crear un archivo de antecedentes penales por consumo de cannabis. A todos los músicos del jazz y el swing se les tenía que vigilar. Asimismo, les dijo a sus agentes que no arrestaran de momento a ninguno de ellos hasta que él mismo diera la orden. Los agentes federales estuvieron esperando desde 1943 hasta 1948 para llevar a cabo esta gran redada. Es un carcamal, Richard. Un puto carcamal. Con principios. Radio Carcamal. Ese caballo va a pasar de la verdad. Mira que su nombre es muerte y que te enganchará. Es imposible domarlo, desconoce la amistad. Habíamos quedado con Anslinger, que tenía la idea demoníaca de encarcelar en 1949 a todos los músicos de jazz que consumieran o hicieran apología del consumo, ya fuera en declaraciones o en canciones. Muchas de ellas se referían al mundo de las drogas. Entre otros, quería tener a Louis Armstrong, Count Basie, Cab Calloway, Duke Ellington, Champion Jack Dupree, que acabamos de escuchar, Thelonious Monk, Billie Holiday, Art Pepper, Charlie Parker, Jimmy Dorsey, Dizzy Gillespie, Miles Davis, Lionel Hampton y los judeo-americanos, Mess Merrow a la cabeza, Benny Goodman, Jim Krupa, Stan Getz y Chet Baker, entre otros. Madre mía, menudo elenco. En un solo día detenidos a la vez. Así se vincularía el jazz como un peligro real a nivel nacional. Semejante locura no llegó a cometerse, ya que el secretario general Foley del Departamento del Tesoro, que estaba por encima de él, lo impidió. El poder de estos agentes federales de narcóticos era muy grande. Estaban en estrecha colaboración con los policías y podían quitar a los músicos sus licencias para poder tocar su famosa cabaret car. Uno de los primeros afectados fue Cab Calloway, que tuvo que cambiar la letra de su canción Minnie the Moocher, que habla del consumo de cocaína de los ciudadanos de New York. Más adelante perderían su licencia para tocar Billie Holiday, Charlie Parker, Lester Young o Thelonious Monk, entre otros. About Minnie the Moocher, she was a red hot hoochie coocher. She was the roughest, toughest, frail But Minnie had a heart as big as a whale. A hidey, a hidey, a hidey, a hidey, hidey, hidey, hidey, hidey. She loved him, though he was talky. He took her down to Chinatown, and he showed her how to kick the gong around. A hidey, a hidey, a hidey, a hidey, a hidey, a hidey, a hidey. About the King of Sweden, he gave her things that she was needing. He gave her a home built of gold and steel, a diamond car with the platinum wheels. Hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi, ringy, ringy, ringy, ringy. He gave her his townhouse and his racing horses. Each meal she ate was a dozen courses. She had $1 million worth of nickels and dimes. She sat around and counted them all 1,000,000 times. Hide, hide, hide, hide, hide, hide, hide, hide. Dizzy, solo estamos tú, yo y el agua. Dime el secreto. No me resulta fácil hablar contigo esta noche, Bell. No tienes por qué hablarme, solo dime el secreto. ¿Qué secreto? Yo solo sé los míos, como tú sabrás los tuyos. No, no, no, no. Lo que realmente preguntas es, ¿cómo es posible que cuando quedo para tocar a 9:30, lo haga a 9:30, ¿eh? ¿Cómo puedo reñir a un músico al que quiero casi tanto como a ti y ponerle en la calle por el hecho de llegar tarde o colocado? ¿Quieres saber cómo mantengo unido un grupo? ¿Por qué soy el líder? Sí, eso te preguntaba. ¿Por qué ellos no esperan de mí que yo lo sea? Porque en el fondo a la gente le gusta que un negro resulte ser un irresponsable. De ese modo y no otro es como ellos suponen que debe ser. Nunca les daré la satisfacción de admitir que tienen razón. Te lo aseguro. Sí, hermano. Yo soy un reformador y tú intentas ser un mártir. Aunque la gente recuerda más a los mártires. Hablarán de ti cuando estés muerto, Bell. Mucho más que ahora. Te hundirán como suelen hundir a la gente. Y luego hablará de ti. ¿Mi secreto? Mi secreto es que si me matan, no será porque yo les haya ayudado. Y ahora se acerca al programa la figura de Milton Mesrow era un chico judío de Chicago que vivía en un reformatorio. Quería volverse un negro. Abrazó la cultura afroamericana. Se convirtió en un clarinetista saxofonista reconocido. En 1929, en plena depresión, se mudó al Harlem, New York. Allí estaba en ese momento la crema del jazz. Las bandas de Louis Armstrong, Count Basie, Jimmy Lunsford, Fats Waller. Mesrow utilizó el cannabis como entrada en la comunidad negra, donde lo tenía un poco difícil, dado el nivel de esos músicos. La comunidad lo aceptó e incluso le dio su nombre Mes a la marihuana de calidad. Un Mes era el tipo de cigarro gordo y bien cargado que yo liaba habitualmente. Se convirtió en traficante de cannabis de buena calidad. También se hizo consumidor de opio. Mesrow dijo en una ocasión, refiriéndose a su primer colocón de María: lo primero que noté es que oía el saxo como si estuviera dentro de mi cráneo. Luego empecé a acusar mucho más las vibraciones de la caña en los labios. Ligaba las notas mucho mejor y daba a las frases el sentimiento justo. La música fluía sola, solo tenía que soplar el instrumento. Los sonidos salían uno tras otro, sin error posible, sin perder el ritmo, sin el menor esfuerzo. Habría podido estar tocando horas y horas. En otra ocasión dijo: a los músicos la hierba los coloca en una esfera magistral. Los miembros de la escuela de la hierba estábamos por la música sensual, iluminada por la inspiración. Los músicos de la botella parecían cabalgar sobre sus instrumentos y al final siempre acababan sombríos, porque la priva arruinaba el coco. Mama done told me when I was in deep pain. My mama done told me, son. What she tell you, man? A woman will sweet talk and give you the glad eye. But when the sweet talking's done, she ain't gonna do nothing. A woman's a two-faced. A worrisome thing who leave you to sing the blues every time in the night. Now the rains are falling here, the train are calling, ooh-wee. Mama done told me, hear that lonesome whistle blowing across the trestle, ooh-wee. Mama done told me, the hooey, the hooey, oh clickety-clacks are echoing back the blue. Tengo mi ética. Afortunadamente para usted, soy comprensivo. Señor Parker, soy Red. Chico, ¿qué haces? Oh, Red. Tú no, amigo. ¿Por qué yo no? Si quieres tocar como Bert, ¿tienes que inyectarte como él? ¿Es eso lo que crees? ¿Eso te dijeron? No recuerdo. No. ¡No! No ayuda, amigo. No lo sabes. Tienes que entenderlo. Lo sé ahora. No es culpa tuya. Conozco a miles de tipos que se inyectan. Sí. Demasiados. Estamos escuchando a Charlie Parker, el mejor saxofonista de todos los tiempos, interpretando el tema Lover Man en una sesión de grabación para el sello Dial Records, en la que Parker prácticamente no se tenía en pie. Ross Russell, el productor de Dial Records, tuvo que sostenerlo durante la grabación. Thank you. clásicos. Sean iguales ante la ley, si eres. Electrónicos. Blueseros. Boom, boom, boom, boom. Gonna shoot you right down. Suzanne takes you down. Puristas. To her place near the river. Yo tengo un caballo blanco que solo lo monto yo. Flamencos. Tiene un lunar en la frente tan negro como el carbón y yo lo quiero tanto. Au, al vibrar. Hay cuatro rosas en tu honor. Poperos. Rockeros. Well, I know. Of course, two girls. Big natural dude, child. Tropical. Yaceros. El último refugio. Radio Carcamal. Bienvenidos al consultorio de la doctora Cora. Mr. Mandarino, ¿desde dónde vienes? ¿Hacia dónde vas? Oreoe, Mr. Mandarino, dime lo que quieres, dime dónde estás. Vengo corriendo de un mundo lejano, a muchas leguas de aquí. Hola, buenas tardes, hoy les voy a hablar de la movida madrileña. Tras la caída de la dictadura y el cambio de régimen, Madrid se encontró con un terreno fértil para el surgimiento de diversas expresiones culturales. La movida madrileña se convirtió en un símbolo de esta transformación, una liberalización cultural e ideológica adoptada por la mayor parte de la sociedad española. No fue un simple movimiento, sino una revolución que buscó remodelar la identidad del país después de las décadas de opresión. Surgió a finales de los 70 y su apogeo fue en los 80. Se suele citar a la movida madrileña por haber cobrado impulso en el concierto en memoria de José Enrique Cano, conocido como Canito, el fallecido de la batería de la banda TOS que luego fueron Los Secretos. Este evento marcó no solo un homenaje musical, sino también un despertar cultural anunciando el nacimiento de la movida. Este renacimiento cultural contó con el apoyo tácito, aunque no reconocido, de ciertos políticos, entre ellos el alcalde entonces, Enrique Tierno Galván. Su respaldo buscaba presentar una imagen moderna de España, en marcado contraste con las sombras históricas del franquismo, dando voz a una nueva generación de artistas. Surgieron bandas destacadas como Caca de Luz, Alaska y los Pegamoides, Radio Futura, etc., cada una de las cuales añadió un nuevo significado al entramado cultural de la época. En el vibrante tapiz de la cultura juvenil, multitud de sustancias se entremezclaban con los ritmos vibrantes de la música y la expresión artística. En medio de la neblina de la época surgieron grupos con preferencias distintivas en cuanto a drogas. Sin embargo, es crucial recordar que no todos los jóvenes sucumbían a estas tentaciones. El consumo de drogas no era una norma universal. A medida que se cernía el espectro de la adicción, las opciones más frecuentes eran a menudo más sencillas. Los minis de cervezas compartidos entre amigos y porros liados a mano que se pasaban como ofrendas comunitarias de amistad. A pesar de la presencia de estos vicios, una fuerza mayor parecía dominar el panorama: la insaciable necesidad de autoexpresión. El aire estaba cargado de una urgencia por articular pensamientos y sentimientos, ya fuera a través del rasgueo de guitarras, la tinta sobre el papel o las pinceladas. Este anhelo de libertad de expresión trascendía la mera rebelión. Era un despertar cultural. Los bares bullían con debates que profundizaban en la política, la religión y una miríada de temas, cada vez clamando por ser escuchadas sin temor a represalias. El espíritu de la época abogaba por el diálogo abierto y cada discusión reflejaba un deseo de cambio, un anhelo colectivo que resonaba a través de la música que definió la época. Los himnos de protesta y liberación llenaban las ondas, sirviendo tanto de banda sonora como de grito de guerra. Fue la música la que se convirtió en un símbolo de este movimiento juvenil, entrelazando sueños de revolución y la lucha contra el conformismo. Las melodías tenían un gran significado, entrelazando lo personal y lo político, tejiendo historias de lucha y triunfo. Mientras las nubes del abuso de sustancias se cernían amenazantes sobre algunos, se vieron eclipsadas por las vibrantes corrientes de expresión cultural que inundaron la sociedad. Es un recordatorio de que en medio del caos, el arte y el diálogo ofrecieron un santuario, una vía para que innumerables voces se unieran en la búsqueda de la autenticidad y la libertad. En esos momentos descubrimos que el pulso de nuestra generación latía más fuerte que las sirenas de la desesperación, impulsado por una sed insaciable de liberación y conexión significativa. La movida abarcó más que solo música, resonó a través del cine, la literatura y las artes visuales. El reconocido cineasta Pedro Almodóvar capturó la esencia de esta época con películas como Pepi, Lucy y Bon y Laberinto de Pasiones. Mientras tanto, la escena literaria floreció a través de reuniones en la tertulia de creadores, donde los escritores exploraron narrativas posmodernas. Las artes visuales también prosperaron, con colectivos como Cascorro Factory presentando cómics e ilustraciones que desafiaron las normas sociales. Artistas de graffiti como El Muelle dejaron su huella en toda la ciudad, mientras que pintores como Cesepe y El Hortelano desempeñaron un papel vital en la configuración de la identidad estética de la movida. Los enérgicos locales como la Vía Láctea, Sol Rocola y el Penta se convirtieron en espacios icónicos donde se desplegó la esencia de la movida. Fue una época en la que la noche prometía, la creatividad floreció y Madrid palpitó con un renovado espíritu de libertad y expresión. Y esto es todo, amigos. Y cuando ya es de noche me vuelvo loco pensando que nervios boca abajo y tu mirada afuera, empieza a sentir un temblor, empieza a sentir un temblor, la fuerza de Qué grande Nacha Pop. Seguimos en el último refugio. Y en este programa nos debe haber quedado meridianamente claro que la prohibición de los años 20 en Estados Unidos hizo que la mafia dominase los bajos fondos. Se hizo con la industria del alcohol prohibido. Ganó, pues, miles de millones de dólares, con lo que también pasó a controlar todo tipo de negocios. Desde la prostitución, apuestas, crímenes, usura, suministro de drogas. También se adentraron en el sector del ocio y espectáculo, pasando a regentar multitud de salas y clubes, cabarets y bares. De esta manera, los músicos negros se salvaron del ostracismo al que hubieran estado abocados de no ser regentados por multitud de clubes por los gánsters. John Hammond, del ACBS, gran productor, dijo en una ocasión que 3/4 de los clubes y cabarets de jazz estaban controlados por la mafia. En New York había 1.300 clubes y bares autorizados para vender alcohol. En Chicago, en 1926, nada menos que 24.000 locales nocturnos. Fueron, pues, los años 20 del pasado siglo, la época dorada para la música del jazz. La mayoría de los gángsters eran inmigrantes, jóvenes, y de inmediato sintieron simpatía por los músicos blancos y negros del jazz. No toleraban en absoluto el racismo imperante. Al Hines recordaba cómo Al Capone se llevaba muy bien con los músicos y era muy generoso con las propinas de $100. Le gustaba entrar en un club con sus matones y pedir temas que la banda interpretaba inmediatamente. You keep your New York jazz, I'm going to Illinois, just as fast as I can. You New York women think you'll make a fool of any man. Play all kinds of games and you cheat if you can. Use love like a tool, make a man a fool. What a beautiful motto. Got my money, that's it. How can you mind if I split? Going back where a woman really knows the way to treat a man, and people are friendly without no hidden plan. It's the best in the Midwest. It's a real down city full of good folks who come from home. And when I get back, I'll never roam far from my little shy town. Goodbye, farewell, I'ma see you later. Going to Chicago. Sorry, but I can't take you. I come from Chi-town, going back to my town. Going to Chicago. Sorry, but I can't take you. There ain't nothing in Chicago that a monkey woman can do. I got to quit you, can't think you quit you. When you see me coming, baby, raise your window high. Put your window to the sky, yeah. When you see me coming, baby, raise your window high. Catch me passing on the fly, yeah. But when you see me passing, baby, hang your head and cry. Put your soul in wonder why, yeah. Hurry, hurry down, sunshine, and see what tomorrow brings. Tomorrow, tomorrow. Hurry, hurry, hurry down, sunshine. sunshine and see what tomorrow brings. Tomorrow, tomorrow. Well, the sun went down and tomorrow brought us rain. Tomorrow brought sorrow. You so mean and evil, you do things you ought not do. But you're a mean one, the time I seen one. You're so mean and evil, you do things you ought not do. You used to be cool, now find a new fool. Got my brand new money, but I won't have to put up with you. Hey, you had a town, that's why I got to burn you down. Goodbye. ¿Qué te pasa, Ben? Vaya mierda. Fui al médico por lo del hígado y me cobró $50. No me ayudó. Fui a otro para la úlcera y resultó igual, excepto que le pagué 75. Entonces, ¿sabes qué hago? Me voy a la casa de un camello y le pago $10 por un poco de porquería y algo de paz. Y no me duele la úlcera ni el hígado, ni me molesta el corazón. Y tú intentas convencerme de que debo apartarme de ese tipo. Señor Gillespie, mi camarada de armas. Eso es lo que yo llamo una paradoja. Children whose only mistakes being born into despair, with guns and violence everywhere. This sentence, justice anywhere. Para tratar a los músicos de jazz adictos a la heroína, se puso en marcha en 1957 la Clínica de los Músicos de New York. La dirigía la doctora Mary Nicewander junto al psicólogo Charles Whitenick. Introdujeron el tratamiento de mantenimiento con metadona para la dependencia de opiáceos. Tuvo mucho éxito entre los músicos. Whitenick había calculado que había aproximadamente más de 750 consumidores regulares de heroína en la comunidad del jazz de New York. Más tarde lograron, además, conseguir la eliminación de la infame la infame Cabaret Car. I'm seeing big, beautiful eyes on pot-bellied babies, empty pockets of poverty, this world is crazy. Where are them gods and Buddhas, Allah, Selassie, eyes, war, pain, acid rain, Mother Earth should cry. The skies, the seas, the breeze, the trees, the only hope is to stop the me's and focus on we's. Ain't no excuse to tuck this in the mind folder, it's getting colder, our 9-11 shit got bolder. Where are them soldiers? Where are them soldiers? Carcamalia, Carcamalia, Carcamalia, Carcamalia, Carcamalia, Carcamalia, Carcamalia, Carcamalia. Buenas, Stephen Dalalus, aquí otra vez. Hoy vamos a hablar de un relatito que hemos escrito sobre Janis Joplin, Pearl. Pearl o la perla. Janis duerme la mona justo encima, en el Hotel Rice. La espero aquí en mi club, el Gate Horde de Chicago. No es por dármelas, pero con ella he completado el mejor tándem de la música folk rock americana. Bob Dylan ya lleva un par de años conmigo, y el hecho de representarlo me puso fácil birlar a la Joplin al Chet Helms. No todo son buenas noticias, esta chica es ingobernable, no hay quien la sujete, y cada dólar que gane con ella me lo habré sudado a tope. Nunca había escuchado una voz con esa potencia, ese torrente de grava despeñándose, esa entrega, la vida se le va en cada estrofa, es sencillamente genial. Tendré que invertir mucho en ella, pero me lo devolverá multiplicado por mil. He montado la banda solo para ella, con un nombre muy adecuado, Full Tilts, a toda máquina. No hay frase que represente mejor a esta pequeña pero gigante tejana. Para ella no hay un mañana, todo es aquí y ahora, y eso le da una patina especial. Transmite autenticidad, es brava, corajuda, una bestia de la naturaleza. No sé si creerme esa historia que cuentan sobre su lío con Leonard Cohen en el Hotel Chelsea de Nueva York. No conozco a dos tipos tan diametralmente opuestos. Cohen es un témpano. Janis tuvo que derretirlo el primer asalto. Cada vez que lo imagino me parto de risa. Me llamo Albert Grossman. Deduciréis por mi apellido que soy judío y también que me gusta la pasta. Y acertaréis. Lo hago por dinero. Me echo a la espalda a estos degenerados. Todo por la pasta. No lo niego. Pero ellos me necesitan. Y no sabéis cuánto. De algún modo extraño cuido de ellos. Soy su padre, su amigo, su confesor y su administrador también. Ellos viven en otro estado mental, son poetas, son músicos, son artistas, sea eso lo que sea, están desubicados. La fama les coge por sorpresa, no controlan, son inútiles sociales, son egoístas y cortoplacistas, caprichosos, degenerados, ignorantes y sobre todo son sabios. Les acompaño, los encarrilo, los arropo, los tranquilizo, los escucho todo lo razonable y lo fantasioso, los adulo. Cubro sus necesidades, las perentorias y las otras. Creo que tantos desvelos merecen una contraprestación, una parte pequeña de todo lo que ganan, que es mucho. Sin mí esta gente seguiría en la boca del metro, en los clubs de mala muerte. También les procuro compañía, ya me entendéis, hay que filtrar a los groupies. Estas locas y locos de remate despedazarían a los artistas si se les diera barra libre. La mitomanía llega a límites increíbles. Janis, de todas formas, es diferente. Ella misma se procura el material humano, generalmente lo peor de lo peor. No he visto un hambre sexual semejante. Es una minotauro femenina que consume efebos a una marcha increíble. En cierto modo es una diosa y así se comporta. Tengo que pararla con ciertas cosas.

pasa el tiempo aquí en el último refugio. Qué tarde se nos ha hecho. Llega la hora ya de despedirnos en este episodio. Han sonado Limbal Thompson, el Cano Brown en Cream, Louis Armstrong, el trío Guernica, Frank Cantú y su conjunto, Champion Jack Dupré, Miguel Ríos, Cap Calloway, Jimmy Lunceford, Charlie Parker, Nacha Pop y la orquesta de Count Basie. En la realización y dirección musical ha estado Appas van Gelder. En 1930, un año después de haber grabado Muggles, Marihuana, Louis Armstrong fue arrestado junto a Big Burton, percusionista, por fumar un porro en un aparcamiento en Los Ángeles. Permaneció en la cárcel 9 días hasta que le dieron la condicional. No podía volver a California durante 2 años. Ya en aquella época, Armstrong era muy popular y respetado en el mundo musical. Estuvo vigilado mucho tiempo por detectives de la policía. En sus memorias, Armstrong hablaba de la marihuana como una medicina. Afirmó que tras la prohibición, el precio de la María se multiplicó. Dijo en una ocasión: la marihuana es 100 veces mejor que el whisky. Es agradable, es una ebriedad que cuesta poco alcanzar, es buena para el asma y relaja los nervios. Nos despediremos pues con el tema Boys and Blues, uno de los clásicos de toda la historia de la música y sobre todo del jazz. Hasta pronto, amigos. What,